Es una diabla pero lo oculta. Hacemos posiciones como en Kama Sutra, más sé que te gusta. Cuando prendo la pulpa, se pone bella que la nota le echa la culpa. Oh, me olvido el mundo cuando solo somos tú y yo. Yo le estoy dando desde que estaba jodido. Pero ahora estamos en la movie más flojo y yo. Un botella en la disco, pero te da un lío. El palo me lo llevo hasta para el estudio. Joseo todos los días hasta que salga el rubillo. Pero baby, si tú llamas, yo le llego pa' en furío. No me sigue, la bebé está cotiza, está conmigo, se da su guille, mami, deja que te pille. Voy a hacerte como perrita chilla, las envidiosas, sacarle el middle finger que tú andas con el que. Yo te lleno de diamantes, las cosas ya no son como antes. En mi corillo todos son un chorro maleante, estos bobos no sueltan nada, y así quieren darte. Son elegantes, lo de nosotros es low key, baby. De contacto en el celu te puso un emoji, Es mucha pero es que tú eres el OG. Te costeo, estoy cobrando como los de Melby. Baby, yo sé que sí. Cuando estás bellaca, tú piensas en mí. La juvenil, el corazón se le pone a mí. Me olvido el mundo cuando solo somos tú y yo. Yo le estoy dando desde que estaba jodido. Pero ahora estamos en la movie, más flow obvio. Un botella en la disco, pero te da un lío. El palo me lo llevo hasta para el estudio. Joseo todos los días hasta que salga el rubillo. Pero baby, si tú llamas, yo le llego pa' estar en furío. Ahora dime Jisoo, esto es fácil, cabrones. El de los flavors, yeah. Okay.